Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es José María Gómez Valero. Un placer estar aquí esta noche acompañando a Sara Castelar para celebrar la aparición de su último poemario, El corazón y los helechos. Gracias a Sara por confiarme la presentación del acto y invitarme a presentar su libro, que lo he leído con un placer inmenso. Y muchas gracias a La Fuga por hacer posible una vez más actos como este. Gracias por su hospitalidad. Gracias, Luis. Y gracias a todos vosotros por haber guardado un ratito de tiempo en este día tan desapacible para pasarlo aquí al calorcito de las palabras, al calorcito de la poesía. Esperemos que podamos pasar una noche emocionante. Bueno, El corazón y los helechos. Lo tenemos aquí y que es el último poemario que publica Sara Castelar en una editorial sevillana, que es La Isla del Sitolá. Una edición muy bonita, como veis, muy manejable, muy adecuada para la lectura de poesía. Felicitamos desde aquí a los editores que han hecho posible esta publicación. Una publicación que se enmarca dentro de la colección Tierra, que lleva esta editorial sevillana y que, a pesar de los poquitos años que lleva, ya tiene una nómina de autores y de libros considerable. Este es el cuarto libro publicado por Sara, después de los libros El pulso y Verso a tierra, ambos que se publicaron en 2010, y después de La hora sumergida, que apareció en 2012. Son ya cuatro libros y una trayectoria que se ha ido forjando Sara en ese recorrido, forjando una voz sólida, una voz poderosa y que da gusto siempre volver a ella, volver a leerla, a releerla. Sara, aparte de escribir poesía, también tiene otras tareas relacionadas con la literatura, como es la vertiente pedagógica, impartiendo talleres de poesía. También lleva una editorial que además está ahora mismo de novedades y de estrenos también. Nos enseñaba hace poquito los libros que ha traído para que estén disponibles aquí en La Fuga. Se llama la editorial Karima y estaremos todos muy atentos a lo que nos pueda aportar Sara también en su faceta como editora. Y también pues ha sido recogida, aparte de estos libros, podemos encontrar su obra repartida también en distintas antologías, en distintas revistas literarias. Y bueno, yo quería decir que para mí es un gusto enorme estar aquí por dos motivos. Porque conozco a Sara desde hace bastante tiempo y la conozco como amiga y la conozco como poeta. Y la verdad es que siempre es un gusto compartir travesías con ella, sea cuales sean. Y además, si están por en medio los enredos poéticos, mucho mejor, más divertido, jugando en torno a las palabras. Y el segundo motivo por el que estoy encantado de estar aquí es porque El corazón y los helechos, este libro que hoy celebramos, me ha encantado. Me he hartado de leerlo en estos últimos días. He vuelto una y otra vez a sus versos. Y además me ha llevado a releer, a regresar a los versos de Sara anteriores, regresar a sus libros anteriores, a esos que nombrábamos antes. Y la verdad, he podido tener un recorrido muy completo, ¿no?, de toda esa trayectoria de la que hablábamos anteriormente. Ha sido un viaje a su poesía, un viaje a su escritura, que la verdad le agradezco, porque ella ha hecho posible, cuando me encargó esta presentación, que hiciera todo ese investigación, todo ese viaje. A raíz de ese viaje por su escritura, miren, por aquí hay un sitito. A raíz de ese viaje por su escritura que he venido haciendo estos días, repasando sus libros anteriores y disfrutando de este nuevo, me he permitido escribir unas líneas, un texto, un pequeño texto que he dado por titular ¿Por qué considero más que recomendable no perderse la escritura poética de Sara Castelar? Y me voy a poner las gafas porque aunque cada vez pongo la letra más gorda en el ordenador, pero cada vez veo menos, con lo cual ya cada vez recurro más a esto. Pues vamos a ello. porque considero más que recomendable no perderse la escritura poética de Sara Castelar. 1. Porque considero que Sara Castelar Lorca es una poeta total, y me explico. No solamente es una excelente escritora de poesía, sino además una persona que siente la poesía, que respira poesía, que vive la poesía y se deja vivir y atravesar por ella. Alguien con una especial sensibilidad para percibir el son del misterio del mundo y su resonancia en la cotidianidad. Alguien que sabe mirar, alguien con una mirada poética sobre la realidad en todo momento propicia al asombro y a la revelación. 2. Porque siempre se regresa de su poesía conmocionado, conmovido, transformado, como se regresa de un amor o de cualquier otro viaje decisivo. Y eso es lo mejor, creo, que podemos decir de un poema o de cualquier otra obra de arte: celebrar que no nos deje igual que estábamos, sentir que algo que desconocemos pero reconocemos se ha agitado en nosotros, en los adentros. Cómo algo se ha movido en eso que nos constituye. Eso es sentirnos vivos, y eso es maravilloso, aunque a veces duela. 3. Porque la poesía de Sara rebosa verdad, sabe a verdad, y esa sensación es tan inconfundible cada vez que nos dejamos alcanzar por sus versos. Y es que Sara escribe y nos habla de y desde la herida del vivir, de y desde su horror y su milagro. Y la verdad, sea cual sea y se llame como se llame, posiblemente resida ahí, en ese situarse, en esos deseos de decir y de hacer. 4. Porque la poesía de Sara es una poesía orgánica y sensorial. Casi se puede escuchar la respiración del poema, su calor animal, su pálpito. Una poesía de los elementos y de sus frágiles armonías, donde conviven el cuerpo y la tierra, el aire y la noche, la desnudez y la herida, la serenidad y el temblor, el corazón y los huesos y los helechos, la ternura y el golpe, los cielos, las raíces, el sueño, la lengua, la luz. 5. Porque su poesía se comunica con nosotros en una interesantísima doble vía. Por un lado, es una poesía cercana, accesible, en tanto que atrapante y casi hipnótica. Posee una mágica capacidad para envolvernos con facilidad, con naturalidad y seducirnos. Y por otro lado, es una poesía exigente, que nos exige como lectores, que requiere de nosotros un saludable ejercicio de atención y concentración, y tener, por supuesto, la mejor disposición para el viaje poético y estético y emocional que nos propone. 6. Porque en su poesía, Sara no solo nos invita a asistir a su travesía, sino a acompañarla vivamente en cada indagación. Nos permite situarnos junto a ella en las distintas encrucijadas que se le presentan, hacernos las mismas preguntas que ella se formula en sus versos, a enfrentarnos junto a ella desde dentro de su piel a los cuestionamientos decisivos, a las distintas derivas, a las mudanzas. Se nos muestra y también se nos implica. No nos deja sentirnos ajenos. Nos sumerge donde ella está sumergida. 7. Porque su poesía cuenta con un imaginario poderoso, asombroso. A través de esas imágenes y de la articulación de sentido de las mismas, no solo logra construir un universo propio, un mundo nuevo que nos regala, sino que le sirven para acercarse, para acercarnos a eso que Agustín García Calvo llama lo real, eso que fluye bajo la realidad y sus signos, eso que no tiene nombre ni es apresable, pero que todos sabemos reconocer. En este sentido, realiza un fértil trabajo de indagación en el lenguaje, en sus posibilidades, se aventura en una poesía valiente, de exploración por las tensiones del lenguaje, por sus caras ocultas y sus filos. Podemos encontrar ejemplos no solo como poemas autónomos, sino podemos encontrar ejemplos de esto que hablamos en verso de todos sus libros, pero ya que hoy nos traen El corazón y los helechos, podemos encontrar en este libro cosas como: qué tristeza tan cruel y tan distante se recrea en las máscaras para forjar lo eterno. O por ejemplo: el verbo se adelanta, corrige el señuelo de la noche y despierta un silencio sonoramente largo donde todo se oculta, pero existe así, intuido y abierto. O por ejemplo: qué inmensa soledad la que no encuentra el camino de regreso a ninguna parte. 8. Porque su poesía plantea siempre una vertiginosa y audaz inmersión en lo identitario, una rica reflexión sobre la cuestión de la identidad, sobre la complejidad del yo y las diferentes identidades que nos conforman y conviven en cada uno de nosotros. Y esto lo hace Sara, además, exponiéndose, dándose, desde una voz personal que no le teme al señalamiento de sus grietas y sus fracturas. 9. Porque, por todo lo ya dicho, su poesía es honda y es sabia, y siempre se aprende muchísimo de ella. Es una poesía que permanece, una poesía a la que regresar una y otra vez. 10. Porque en su trabajo poético nos ofrece siempre una casa que habitar. Esto es lo importante, una casa que habitar, una casa en la que encontrarnos y averiguarnos, aunque allí a veces haga frío o esté oscuro. Y 11. Porque su poesía, como toda buena poesía, nos ayuda a comprendernos mejor, a crecer como seres humanos, a perdonarnos, a querernos de un mejor modo. Nos ayuda a vivir. A ustedes, Sara. Qué difícil me lo has puesto, José María. Bueno, ¿qué voy a hacer? Sí, ¿suelo hacer tú? Con tu poesía. Muchas gracias. De verdad es fantástico escuchar todas estas cosas. Estoy tan emocionada que no sé si voy a poder leer. Así que me vaya a perdonar este minutito de disfrute de las palabras de José María, que me han llegado más allá del alma, si existe algo más allá del alma. Pues ahí han llegado. Muchísimas gracias, de verdad. Supongo que por vivir estos momentos se dan por buenas muchas cosas, ¿no?, que suceden en el transcurso del tiempo en el que se está escribiendo un poemario así de estas características, ¿no? Que no está centrado en la narración, a lo mejor, de situaciones cotidianas, sino más bien en un observatorio emocional, ¿no?, de las emociones, de las sensaciones más íntimas. Y bueno, y estoy emocionadísima. Muchísimas gracias por todas esas cosas tan bonitas que has dicho. Y es que tú nos regalas. Y estoy muy, muy feliz. Y bueno, tengo que dar muchísimas más gracias a todos vosotros por estar hoy aquí acompañándome y compartiendo, pues, estos versos. A Luis, que nos presta el espacio siempre, y es una maravilla estar aquí porque es como estar en casa. A Javier, que también está acompañándonos hoy y que confió en el libro y ha sacado esta publicación tan bonita en este formato que ya, como ha dicho José María, es maravilloso y a mí me encanta. Y bueno, a todos vosotros, amigos, queridos, a los que he conocido hoy, a los que conoceré después cuando terminemos, y la verdad que estoy muy agradecida. tengo muchas cosas que agradecer. Y eso es bueno, que en la vida haya que agradecer muchas cosas, porque hay muchas cosas buenas. El corazón y los helechos es un libro, hoy se lo comentaba a Javier en un correo, que está hecho en un tiempo que no tiene nombre, pero que tiene todos los nombres. Hace ya que lo escribí. Y bueno, en realidad se llama El corazón y los helechos porque para mí, y de hecho es una pauta que se repite siempre en todo lo que escribo, todo está muy cercano al corazón, a ese espacio. Mi primer libro se llama El pulso, que también tiene mucho que ver con el corazón, con la idea del corazón, que es donde yo considero que de alguna manera simbólica se aloja la poesía, o de la que parte, ¿no? Y en este caso, el corazón y los helechos, porque los helechos para mí representan esa periferia que rodea las cosas esenciales que nosotros alojamos en el corazón, pero que crecen de una manera salvaje, están en la periferia y no, nosotros no los hemos puesto ahí, sino que de alguna manera han surgido y han tomado su espacio y tienen su importancia e inciden en las cosas que están dentro del corazón. Y ese es el motivo de que se llame El corazón y los helechos. Y los helechos es una planta que a mí me genera muchas sensaciones y muchas emociones por lo salvaje y por la belleza que tienen, ¿no? Y porque surgen sin que uno de alguna manera lo haya calculado ni controlado. Está fuera de nuestro control. Después hay una parte en el libro que se llama Aire, que a mí me gusta mucho la idea de asociar la poesía al concepto del aire, que no es una cosa nueva, que lo han hecho muchos poetas. Hay unos versos de Gonzalo Rojas que a mí me impactaron mucho, que dicen un aire, un aire, un aire, un aire nuevo, no para respirarlo, sino para vivirlo. Y es como asocio de alguna manera la poesía, algo tan esencial, tan vital como es el aire, pero no está a la vista, no es algo que podamos nosotros ver, que tenga colores, que tenga... Entonces, de alguna forma, es rodear ese aire con esas imágenes que uno tiene en la cabeza cuando sucede la poesía, porque considero que el poeta no la crea, sino que en realidad la aprehende de alguna forma, la capta, la percibe y trata después de llevarla al poema. Y todo ese concepto del aire, en la parte metapoética que trato de introducirla siempre en todos mis libros, desde mi primer libro ya toda la ostentosidad del mundo, yo tratando de hablar de metapoesía, después cuando fui consciente de la situación dije, me he atrevido mucho, pero bueno, yo ya trataba de acercarme, ¿no? Y en todos los libros posteriores también he tratado de hacer ese esfuerzo. De hecho, en este libro hay un poema que se llama Una poética, porque no me atrevía, me parecía ya tenía yo más los pies en la tierra y consideraba que decir la poética o poética así a seca era mucho, era arriesgarme mucho. Entonces es Una poética, otro intento. Y toda esa parte de aire está relacionada con esto, con este sentido de búsqueda dentro de la poesía y hablar de la poesía dentro del poema, tratar de ubicarla, de darle una forma a esa búsqueda que yo considero que tiene que estar presente siempre y que es lo que más agradezco, el hecho de seguir teniendo la necesidad de buscar. Porque si pensara en algún momento que ya no hay nada que buscar, no podría seguir escribiendo, porque se habría acabado. De hecho, recuerdo unos versos del amigo Víctor Gómez, que hace muchísimo tiempo que los leí, no sé ni de qué libro son ni de qué poema, que decía, no quiero el trofeo, sino la lucha. Y me resultó tan decisivo, o sea, no el trofeo, no el resultado, pero sí el disfrutar del proceso y seguir en la búsqueda para mantener esa vitalidad, de esa ilusión en la escritura y en seguir aprendiendo cosas, ¿no? Para que la poesía suceda, porque la considero un suceso más que un acto de creación. Y la última parte, que casi siempre lo hago en todos los libros, pues ella se llama alter ego, y es algo más íntimo y más asociado pues con vivencias así de momentáneas, con sensaciones que son más, muy mías y que a lo mejor no tienen, no sé cómo catalogarlas, y entonces se convierten en un poema, se convierten en algo que de alguna manera me pone en contacto con algo real dentro de esa emoción. Y bueno, voy a, no sé, os voy a leer unos poemas del corazón y los helechos. Empieza con una cita de Rilke que a mí me parece fantástica, que también es, creo que es la cita favorita de Mercedes, que anda por aquí, que dice así: porque lo bello no es sino el comienzo de lo terrible que aún podemos soportar, y sereno desdeña destruirnos. Todo ángel es terrible. Una cita de Rilke que me parece una auténtica maravilla. Despiertas y la luz es una niña blanca que te escribe cartas de amor y precipicio. Tú cruzarás su pecho y sus manos de nieve. Ella cosecha el fuego y la palabra tierra y ya no tiene miedo. La noche hace un ovillo con los huesos que ama. Este poema, el número 2 de la serie que lo ha leído un fragmento José María, es un poema que a mí me gusta especialmente porque muchas veces creamos ciertas irrealidades que convertimos casi en ídolos, y después nos damos cuenta de que no son reales, sino que muchas veces escondemos cosas detrás de otras que hemos creado, como la memoria, como un plagio a veces, como una especie de falsificación de emociones que a lo mejor serían más puras, o encontraríamos más puras si fuésemos capaces de recordarlas desde un punto de vista más objetivo y no tan subjetivo. Por las casas del aire viene la noche con su huérfano y el altar inmóvil de aquello que no pesa, la alegría del pájaro, el carbón, el tiempo entre las piedras o la edad disfrazada, y el mar, sí, también el mar, con su colgante lluvia de vacío donde todo florece. En las casas del aire, el corazón se abrevia y funda lo terrible, pero en la soledad los cuerpos lloran lentos y el llanto los traspasa. Qué tristeza tan cruel y tan distante se recrea en las máscaras para forjar lo eterno. Vuelve la estrella herida a la memoria y la ranura tibia de los años arroja algunas luces. La soledad mantiene sus estatuas y el ángel que persiste como el ayer frente a los ojos. Hay una canción desvanecida sobre la noche blanca. Sé que alguien vendrá y doblará su grito en la copa secreta. Sanar el alma, sanar, acaso el aire. Lloro tan despacio y tú amas el despertar y sus flores extrañas. La pureza en que tiemblo cuando la noche injerta sus lenguas pendulares en mi pecho indeciso. Rozar las aves que vibran en las manos cuando el frío o la voz. Si el amor se niega a combatir sus tallos y regresan de mí los metales forjados del invierno, comprender sí, al cabo, la tiniebla y sus filos de dentada ternura, el lugar salvaje donde brotan el corazón y los helechos. El amor es un niño en la extensión terrible de lo tierno y su perenne golpe. Niño herida, que deletrea años en el frío y deambula solo con la memoria blanca. Su afilada inocencia te traspasa y te odias. Odias sentir el hilo con que amarra tus pasos, la mirada que ahueca tu sangre entristecida y ablanda, lentísima, tu coraza de nieve. Siervo corazón que venera su jaula. Voy a leer ahora un poema de Aire que se llama Declaración de Intenciones, que es el último poema que escribí de este libro. Mi intención es errar, escapar al orden, descubrir el interior del miedo y abrazarlo despacio, como a un hombre, descomponer el óxido y la duda sobre la misma lágrima. Mi intención es errar al caballo dormido sobre la pesadumbre. Este poema se llama Aire. Aire. Aire ajeno y mío, que sobre la distancia extiende su tentáculo triste. Aire salvajemente solo construyendo la noche con un gemido largo. Yo soy el animal que tiembla tras la pared caliente del asombro o la ira, y mis pechos no caben en tu voz, ni el racimo de lenguas que nacen de mi cuerpo. Aire hembra, aire niño tembloroso y desnudo, debajo de los techos nada se parece al cielo. Nada tiene la respiración sanguínea de los animales solos que amanecen exhaustos de libertad y muerte, pero la palabra está donde mi vientre estuvo, rodeado de pájaros y zarzas, el cuerpo, confuso, como la carta acuosa de un suicida, regresa siempre al lugar de las pérdidas y esparce su semilla. Yo aún no he nacido, pero mi corazón avanza. A veces sucede que vivimos. Este poema tiene una cita de Jorge Luis Borges, de su poética, que a mí me parece fantástica y me encanta, que dice así: mirar el río hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Adiestrar la boca en el silencio y exhalar el alma, dejar la voz a salvo y obviar la lengua de las ciudades solas, llegar a un puerto y destruir su nombre tras medir la distancia de cada sacudida. Todo lo que se acerca es invisible y sucede despacio, como la soledad o la herida del tiempo entre las piedras. Caminar el olvido y reescribir sus árboles, verter el grito al corazón abierto para nadie. Nada me habita en esta hora, tan solo la extrañeza, porque a veces sucede que vivimos. Es la revelación de un Dios en el plural del mundo, que se injerta el mensaje de los pájaros libres, los que somos las veces que no somos, las veces que nos faltan. Doblar la respiración como un papel sin firma, ser al revés, lo que va avanzando hacia la muerte. Sí, José María. Sí. Sigo. Este poema se llama El Circo y lo escribí en un momento de rabia contra el mundillo poético y todos sus entresijos y esas veces que piensas que se está desvirtuando de alguna manera el sentir poético y no sé, y haces un alarde ahí del poeta total de... me siento mal porque considero que la poesía se quiere asociar a un montón de cosas que no tienen que ver con la poesía para conseguir que la gente lea más poesía y no sé, era como una manera de rebelarme contra eso. Después me reconcilio porque encuentro que siempre hay muchísimas personas en el mundillo poético, en los actos, en los sitios donde nos encontramos, que te hacen que vuelvas a creer en todo y en cosas en las que incluso no creías y vuelves otra vez a estar. Pero en este momento, que así de enajenación, de rabia contra eso, escribí este poema que se llama El Circo. Huir del ruido enroscado a los teléfonos, del idioma infectado, en las juveniles zarpas del vacío. Vendrán, todos vendrán con su circo de látex, la mujer barbuda en su vestido obsceno, el payaso sin niño, el hombre bala en la nuca, el domador de ciegos con su látigo estéril. La función es un ancho camino sin espejo, la mueca enquistada en los televisores, una forma de amar mucho más simple, huir, sí, hasta colmar el negro, con la lengua ensartada de cereza y el abono del aire sobre los vertederos y el olvido. Voy a leer algún poema. Este poema es una serie larga que se llama Cartas de amor a un suicida. Es un poema que tiene mucho significado para mí, por muchos motivos. No solamente porque de alguna manera identifico cosas que he amado mucho en él y que he tratado de cuidar mucho esa emoción. He tratado de cuidar tanto esa emoción, esa sensación, que trataba de reconciliarme con las cosas que me dolían dentro de esas sensaciones, y en este poema trataba de perdonar las cosas que podían estar haciéndome daño en relación a eso. Y era un ejercicio muy, muy gratificante, en realidad, y también muy, muy conciliador, de no tener miedo de amar nunca, incluso en los momentos más duros. Carta de amor a un suicida. Trazo de silencio queriendo ser memoria. Una bandera blanca devastada por la velocidad del fuego. Y yo, sola, como tu nombre en la carencia, como tu juventud furiosa en la desolación, estoy aquí, nada es nuestro, excepto el animal cayendo con la sombra. Las palomas han devorado el día y el cielo ha menguado su forma para entrar en la noche. Llorar a veces, contigo, la música de tu razón herida, ha sucedido así, pero no importa. Los lugares desatan una rebelión en el recuerdo. Las bicicletas dulces, la niña rota, el beso de la sangre y las casas sin forma de montañas alegres. Qué inmensa soledad la que no encuentra el camino de regreso a ninguna parte. Este poema, el número 10 de esta serie, tiene una connotación especial. Ese momento del día en que de alguna manera es como que tenemos un bajón emocional, que es como que cae la tarde y no sé, sentimos una extrañeza y de alguna forma la soledad se siente más intensamente. Es como que todo lo demás es muy ajeno, es más ajeno que en otros momentos del día. Sumergido en los párpados, el mar se vuelve incierto. La calma es un esquema que naufraga y tuerce la expresión del daño. Cierran las ventanas. Sucede que el día cae. Sucede que los otros suceden a su vez, sin que a nadie le importe. Y este también de Cartas de amor a un suicida, que me gusta especialmente, dice: tu lágrima, qué hermosa sepultura de la fragilidad. Voy a leer este poema, sí, de Mediado. Este poema tiene una cita de Italo Calvino que dice: cada encuentro de dos seres en el mundo es un desterrarse. A mí me... Este poema surge por... a raíz de recordar en un momento determinado el libro de El Vizconde de Mediado de Italo Calvino, esa circunstancia en la que se divide en dos y queda la parte solo buena y la parte solo mala. Entonces van en busca de la... vuelven de la guerra divididos los dos, ¿no?, en dos partes distintas, y van en busca de la mujer a la que aman y ella no se acaba de decidir por ninguno de los dos porque no le gusta ni que sea todo bueno ni que sea todo malo. Entonces es como buscar ese punto de que dentro de lo bueno siempre tiene que haber algo malo y dentro de lo malo algo bueno para que haya un equilibrio. No podemos pretender que todo esté en un extremo o que esté en otro. Y por eso surge este poema que se llama De Media. Hablo de la grieta, del túnel, perforar lo absoluto para completar el nombre. Tengo miedo y no, de seguir viva o de seguir muriendo, tal vez, en ambos lados, de esta manzana abierta que yo soy, que somos, negro que no es negro sin el blanco, lugares que se alzan en lo opuesto para ser lo mismo y diferente, el corazón que fluye en ambas manos y termina en el dos, este puzzle de orilla donde existo y no. Habíamos hablado antes de comenzar el hecho de plantear una conversación, por supuesto, abierta con todos vosotros. Cualquier cosa que se quiera preguntar, yo me voy a aprovechar de mi posición privilegiada y voy a arrancar yo, porque precisamente ha terminado Sara con este poema de Mediado, con esa cita de Calvino, y que aunque esté presente en todo el libro y en casi toda su obra, quizás en este poema queda muy claro cómo está esa influencia del pensamiento zen, del pensamiento taoísta, y se ve muy claro el yin y el yang, cómo todo está interconectado, ¿no? Cómo hay una parte y su contrario, ¿no? Y sin ella no se pueden vivir, ¿no? ¿Reconoces en tu escritura ese influencia de ese pensamiento, ¿no? Sí, y además me parece que los contrastes son muy necesarios. Es muy necesario confrontar siempre las perspectivas y bueno, en ese poema en especial sí que me tengo la intención de hacerlo así, que en otros poemas no surge de alguna manera el texto y no está relacionado a lo mejor con una dirección, ¿no? Pero en este libro, en ese poema y en otros más, en Otredad, hay otros poemas que sí están de alguna manera dirigidos a desarrollar ciertas temáticas, sí. Y ese De Mediado es uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Ese equilibrio necesario, ¿no? entre los opuestos. Y trato de, incluso en la parte técnica del poema, está hecho también así, para que haya un zigzag. Sí. Uh-huh. Se nota mucho en ese verso corto, ¿no? Que va alternando. Sí, trato de hacerlo para que el ritmo, de alguna manera, dé esa sensación de ambivalencia. Uh-huh. Sí, está, es un poema más pensado, sí, uh-huh. más, de alguna manera, hecho así, con una guía, sí. A mí hay una cosa, antes decía Sara un par de citas que encabezaban poemas, y a mí me ha llamado mucho la atención toda la recopilación de citas que hay en el libro, no solo porque son citas buenísimas, sino porque todos los poetas que eliges para referirte a ellos son poetas que se puede decir que comparten ser poetas del conocimiento, practicar una poesía del conocimiento, una poetas del lenguaje, ¿no? San Juan de la Cruz, José Ángel Valente, Borges, Rilke, Calvino, Octavio Paz, ¿no? Gente que ha reflexionado mucho sobre la propia poesía, sobre el propio lenguaje desde su obra. Yo creo que eso es también un signo de tu trabajo literario, y queda muy claro también cuando pones a esos referentes para acompañarte en este viaje, ¿no? Sí, es que para mí hay poetas que son esenciales. También está José Ángel Valente, al que le dedico un poema que no lo he leído, uh-huh. pero que está en el libro. Decía José Ángel Valente que el poema es un conocimiento haciéndose. Uh-huh. Y yo creo que en cierta forma es una definición muy exacta. El hecho de que haya siempre una construcción que parta del poema. Y estos poetas Rilke, Borges, todos los que hay, la cita, Rojas, Octavio Paz, Gonzalo Rojas, pues son poetas que han hecho una indagación en el lenguaje, que han hecho una indagación en lo que es, bueno, Octavio Paz, El arco y la lira, quien no ha leído ese libro, todos los ensayos de Valente. Es una forma de acercarse a lo que otros. Es que los poetas no tenemos escuelas más que lo que han escrito otros, más que lo que han investigado otros, y luego el proyectar también su trabajo en nuestra propia búsqueda. Y para mí es fundamental leer tanto sus textos como sus trabajos de investigación. Creo que el poeta de alguna manera tiene una responsabilidad sobre sus textos, y teniendo el material que estos poetas nos han dejado, nos han dado, y lo tenemos al alcance, pues yo no quiero perderme ni una sola de sus reflexiones. Y he tratado de leerlo profundamente todo, y con uno me acerco más en lo que es el placer lector. Con algunos pues lo desarrollo más, ¿no? me son más cercanos para mí en momentos de distensión, y otros pues que me generan, por ejemplo Gonzalo Rojas, que me genera una, no sé, una ambigüedad, y me remece y me da más curiosidad. Cada uno tiene su lugar, ¿no? En mis preferencias, ¿no? pero todos son absolutamente imprescindibles. Bueno, y San Juan de la Cruz, creo que la San Juan de la Cruz es fundamental, es el jefe, sí. Es fundamental. Yo creo que muchas veces, que aunque debería de ser al revés, después de un gran bagaje, al final acabamos llegando a San Juan y decimos, ay, pero si estaba aquí. Pues sí, estaba, y afortunadamente se está revalorizando mucho vamos, ahora ya se lee muchísimo más, y yo creo que hay mucho más contacto con el trabajo de San Juan de la Cruz que hace un tiempo, ¿no? Y eso me parece fantástico. Y en este libro, frente a La hora sumergida, ¿qué crees que además es un libro relativamente también reciente, próximo, ¿no? Hace 2 o 3 años que apareció. ¿Qué cosas crees que tiene en común con La hora sumergida, y qué cosas crees que tiene absolutamente diferente este libro que respecto al anterior? Pues la verdad que aquí yo veo más diferencias, quizás en la parte escritural, en la parte técnica, que yo he tratado de alguna manera de depurar más. La hora sumergida y los libros anteriores, encuentro que son libros donde hay una como una hemorragia verbal. Yo sentía que de alguna manera era un torrente de demasiado denso. No era capaz de quitar cosas, porque todo me parecía muy muy fundamental. Los ritmos, trataba de buscar los silencios, que para mí ha sido siempre una asignatura pendiente, el tema de los silencios. Por mi admiración por Valente, que yo veía su manejo de los silencios, y siempre me resultaba una cosa a perseguir, y no lo conseguía en La hora sumergida, no lo conseguí, no creo que no dejaba yo espacios de respiración, que quizá en este libro sí encuentro que he podido llegar a tenerlo más definido. Y luego quizá también el hecho de utilizar más las temáticas y basarme más en algunos momentos del libro en reflexiones buscadas de alguna manera, en temáticas que a mí me interesaban de manera especial, porque consideraba fundamentales para el trabajo poético, ¿no? o para seguir construyendo el lenguaje que yo pretendía. Y creo que en eso sí hay quizá un ejercicio más de síntesis y de depuración, sí, creo que en ese sentido, porque después lo que es la manera de discurrir en el poema, que para mí, yo todos los poemas los veo, hay muchas imágenes, no porque verbalmente me genere más, más emoción el hecho de poner una imagen, sino porque realmente la veo, uh-huh. La tengo en la cabeza, es como si fuese una secuencia. Y en eso creo que no se ha desvirtuado, esa faceta yo creo que no se ha desvirtuado en este libro, porque he sentido que se ha seguido dando, uh-huh. Pero la parte técnica quizás sí hay una sintetización mayor, ¿no? Una depuración quizá más, llegar más a lo esencial y ir quitando un poco, arreglar el jardín, ¿no? De alguna forma. Eso creo yo que puede ser lo distinto, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna cuestión? A mí me gusta muchísimo. Yo te he oído ya algunas otras veces y en mi corta experiencia de poética, que es poca, en otras veces que te he escuchado, había como, era como más barroco y me llegaba a mí. Sin embargo, hoy, lo que tú dices de otra depuración, me ha llevado muchísimo, me ha dejado un campo muy, muy hondo que descubrí y me ha impactado una barbaridad. No, la verdad, sí, quiero decir, no, como él decía, no me ha dejado igual que cuando entré, porque ha sacado una cantidad de mundo, una cantidad de sensaciones que tendrá ganas de decir, párate, esa palabra, párate, esa frase, porque es una sensación muy, que no, para mí, yo me alegro muchísimo. Magnífico, eso es un regalo, es lo que me estás diciendo. Yo lo expreso un poquito peor que tú, pero esa es la sensación. Y es verdad que es muy hermosa, muy profunda, muy hermosa. Muchas gracias. Pero, cuando, una pregunta, ¿vale? Y me quiere responder. Cuando se escribe desde la soledad, ¿se siente uno menos sola, menos solo? El poeta, yo pienso que siempre tiene que escribir en soledad. Lo que pasa es que la soledad, el sentirse, esa soledad a veces es una soledad amada, es una soledad buscada. No encuentro que, no sé si el sentirse con uno mismo a lo mejor palia de alguna manera la connotación negativa de la soledad, pero para mí la soledad en sí misma no me genera una sensación de abandono o de estar desvalida o de vacío. Es una soledad necesaria desde la que uno escribe, una soledad buscada de alguna forma, pero sentirse menos solo es que con el poema quizá uno no se siente nunca solo, sino que en esa misma soledad sientes el acompañamiento del suceso de la poesía. Pero la soledad muchas veces le damos connotaciones a ciertas palabras negativas, ¿no? Y en el caso de la soledad, no sé ya si pasará como definieron a Rilke, ¿no? Que tuvo un exceso de soledad, un abuso de soledad, que llegó un momento ya en el que estaba tan solo y tan aislado que no podía tener una, no sé, una, ciertas alegrías o ciertas cosas, pero en mi caso yo creo que esa soledad buscada para mí ha sido, no sé si un acompañamiento, pero no lo encuentro para nada negativo, sino todo lo contrario, lo encuentro un estar con uno necesario, en el acompañamiento de uno con uno. No sé si te contesto eso. Mira cómo nos hace a muertos. Hay que beberse las cervecitas todo el día. No muráis, por favor. La mano y la mula. Sí, lo voy a ya. ¿Tiramos un poquito con el recital? Este poema se llama Los jinetes erráticos. Es un poema que habla un poco de esas muchas veces contradicciones que tenemos, que empiezan a suceder cosas en nuestra cabeza y no sabemos muy bien, es como si fuese una mezcla y estamos ahí en ese estado de ambigüedad, se llama. Y eso yo lo llamo, esos pensamientos que como que confluyen y se mezclan y se entremezclan, lo llamo así, los jinetes erráticos. Sobre la oscuridad, un caballo y el aroma de un bosque traspasado de ojos. Todos duermen a este lado del río en hileras inmensas. La soledad despunta con su sudario triste el minuto invertido del sí, del no, soy capaz de aniquilarme. El animal de tiempo que rastrea la médula donde avanzan, sin rostro, los jinetes erráticos. Y no sé si hay alguna... A mí me gusta especialmente dos de los textos que, como decíamos antes, indagan más en el lenguaje, en la propia poesía, desde la poesía. Esos poemas metapoéticos y que hablan sobre el oficio del escribir y que son warning sí. Y el verbo se adelanta, que además lleva la cita de San Juan de la Cruz, sí, sí. Maravillosa. Y no sé si podríamos leer alguno de los dos, sí. o incluso los dos. Sí, sí. Bueno, Warning es un poema que le dedico a José Ángel Valente, con el respeto máximo que siempre le he tenido a sus textos, pues era como, le puse así, Warning, como acercarse con cuidado, ¿no? Para tener mucho mimo, mucho cuidado con el acercamiento a sus textos. Para que nadie anuncie el abandono de la campana inversa que sostiene tu verbo y seamos la carne de lo oculto, para que los perdidos rocen lo indeleble de aquello que no pesa y cabe como el aire en el pequeño espacio de tu mano, ya cuenco, ya semilla, para que los ciegos nombren los colores del canto y fluya la memoria, el racimo, para que nunca, para que el hombre caiga de los clavos y los cuerpos suenen en el germinar del mundo, para que tú, para que la pureza exista, que mis ojos no enturbien el poema. Qué bueno ese final, ¿no? Que mis ojos no enturbien el poema. Como quitarse de medio, intentar ser solamente una medio, un transmisor, sí. de lo que se dicta de algún sitio misterioso, ¿no? Sí. Que sí. Uno como individuo intente apartar lo más posible. Y no desvirtuarlo, no desvirtuar la esencia, llegar a conseguir introducirte de alguna manera en ese texto de una forma, no sé, yo la entendía casi pura, ¿no? Como no incidiendo, que tu visión no sea algo que contamine de alguna forma algo tan que yo encontraba tan perfecto, ¿no? Tan cercano a un lenguaje que me parecía sublime en todos los sentidos, ¿no? Desde lo intelectual hasta lo técnico, lo lírico, lo poético, o sea, todo, ¿no? O sea, Ángel Valente para mí es un poeta muy, muy de una referencia absoluta. Y el verbo se adelanta, pues, donde está San Juan aquí, que no quería yo que faltara. Este saber no sabiendo es de tan alto poder que los sabios arguyendo jamás lo pueden vencer, que no llega su saber a no entender entendiendo toda ciencia trascendiendo. El verbo se adelanta y me toca. Hay algo de mí en su lengua de aire, en la anchura del frío, amaneciendo. El verbo se adelanta, corrige el señuelo de la noche y despierta un silencio sonoramente largo, donde todo se oculta, pero existe, así, intuido y abierto. Amo la libertad que el aire arroja para mí. Soy la niña que aúlla con su disfraz de bosque sobre la humedad andina y el salitre. Amo el despertar despedazado por los ojos donde se forma el vuelo, hembra que construye la redondez del mundo. El verbo se adelanta así, conmigo adentro, y todas las razones giran y los sentidos giran, y una muchacha gira con mi nombre y mi pelo. Inventaré un cuerpo y lo llamaré mío, y no entenderá la boca de la tierra ni los pronombres débiles de un himno que no sangra o la forma que tienen de morir los cipreses sobreviviendo. Maravilla. ¿Alguna cuestión más que tenemos a la poeta? Ahora, aquí. aquí por si le queremos preguntar alguna cosa, hacer algún comentario sobre lo que hemos escuchado. Qué silencioso. Una de cosas que te has dicho. Fíjate, yo sí que he hablado hoy. Y eso que estaba emocionada y me va a decir nada. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un verdadero placer y nos veremos en tantísimos actos como hay, presentaciones, eventos, y estoy segura de que vamos a coincidir en muchos sitios y va a ser una alegría igual. Muchas gracias por venir. Hasta pronto. Gracias a todos.